Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en temas que, bueno, pues que nos llaman la atención. Y hoy vamos a explorar el mundo de los videojuegos españoles. Pero no de la forma tradicional, ¿no? Vamos a buscar en Tucunime, un blog que se dedica a descubrir las joyas ocultas del desarrollo español. Ah, Tocunime. Sí, un proyecto único, su creador Santiago Sánchez. Se centra en el disfrute y la exploración profunda de los juegos. Se aleja del frenesí de las noticias y los lanzamientos del día a día. Una perspectiva refrescante. Sí, total. Totalmente. Y eso es lo que me ha enganchado a este blog, ¿sabes? Es que en un mundo de análisis con puntuaciones y rankings, Tucunime se enfoca en la experiencia personal, ¿no? Y en las cualidades únicas de cada juego. Es un enfoque que te invita a descubrir los juegos con ti mismo. Santiago no te dice si un juego es bueno o malo, simplemente te presenta sus impresiones, sus reflexiones, y te anima a que te formes tu propia opinión. Ya es como si te dijera, aquí tienes este tesoro que he encontrado. Ahora ve y explora por ti mismo. Me parece un enfoque mucho más enriquecedor, ¿no? Especialmente para los que ya conocemos un poco el mundillo del gaming. Precisamente. Al evitar las puntuaciones numéricas, Tucunime se aleja de la idea de que existe una única forma de valorar un videojuego. Y eso abre la puerta a un análisis más profundo, más centrado en las emociones, en la narrativa, en la innovación. Ok, más convencido. Quiero saber más sobre este Santiago. ¿Cómo nació Tucunime y qué lo llevó a centrarse en los juegos españoles? Bueno, la historia de Tucunime es curiosa. Empezó en 2022 como un canal multiplataforma, donde Santiago compartía sus juegos favoritos, hacía streaming, comentaba las últimas novedades. Era un proyecto más general, pero en 2023 dio un giro radical. ¿Y qué provocó ese cambio? Un flechazo repentino con el desarrollo español. Podríamos decir que sí. Santiago cuenta que fue en ese año cuando su fascinación por los juegos españoles realmente despegó y decidió canalizar esa pasión creando una plataforma dedicada exclusivamente a darles visibilidad. Es interesante que haya elegido el formato de blog para este proyecto. ¿Por qué crees que se decantó por eso en lugar de seguir con el formato de vídeo o streaming? Creo que tiene mucho que ver con la filosofía de Tucunime, con esa idea de disfrutar de los juegos a un ritmo más pausado, ¿no? De explorar con calma sin la presión de tener que generar contenido constantemente. Entiendo. El blog le permite profundizar en los juegos que realmente le interesan, tomarse su tiempo para analizarlos y compartir sus reflexiones de una forma más elaborada. Exacto. Y esa profundidad se refleja en los tres tipos de contenido que encontramos en Tucunime: análisis, información sobre juegos próximos y cobertura de eventos. Hablemos primero de los análisis. Ya hemos comentado que no usa puntuaciones. Pero, ¿qué más los hace especiales? ¿Qué tipo de juegos suele analizar? Bueno, Santiago no se limita a los últimos lanzamientos. También analiza juegos antiguos, lo que me parece genial. A veces nos olvidamos de la cantidad de joyas que se han creado a lo largo de la historia del videojuego español. Es verdad, a veces nos dejamos llevar por la novedad y nos perdemos auténticas obras maestras del pasado. Y hablando de descubrir joyas, ¿cómo aborda Tucunime la información sobre los juegos que están por salir? Pues ofrece una cobertura bastante completa. Incluye noticias sobre los títulos españoles más esperados, entrevistas con los desarrolladores, impresiones de las demos jugables. Es como una ventana al futuro del desarrollo español, ¿no? Me imagino que a través de esa cobertura podemos identificar tendencias, géneros que están cobrando fuerza, nuevas formas de entender el videojuego. Exactamente. Y lo interesante es que Santiago no se limita a dar la información de forma fría y distante. Intenta transmitir la pasión de los desarrolladores, sus ideas, su visión del mundo. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo de juegos suelen captar la atención de Santiago? ¿Hay algún género o estilo que predomina en Tucunime? Santiago ha dejado claro que en Tucunime se enfoca en los juegos que personalmente le apasionan, sin importar el género. Eso sí, parece tener debilidad por los juegos con narrativa potente, con personajes memorables, con mundos que te invitan a explorar. Eso suena a que hay mucho que descubrir en Tucunime, incluso para los que no somos expertos en juegos españoles. Sin duda, es un blog que te abre la mente a nuevas experiencias, a nuevas formas de entender el videojuego. Precisamente por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para sumergirnos en ese mundo desconocido y descubrir qué tesoros nos esperan. Exacto, Tucunime es una invitación a explorar, a disfrutar, a dejarse sorprender por la creatividad del desarrollo español. Ya me has picado la curiosidad. Hablemos un poco más sobre el tercer tipo de contenido que mencionabas, la cobertura de eventos. ¿Qué tipo de eventos suele cubrir Tucunime y cómo lo hace? Se centra principalmente en eventos relacionados con el desarrollo español. Santiago asiste a ferias como Gamescom o Mad Game Show, donde entrevista a desarrolladores, prueba demos y nos trae las últimas novedades de la escena indie. Es genial que un blog independiente tenga acceso a este tipo de eventos. Y eso nos habla del impacto que está teniendo Tucunime, ¿no? No solo es una plataforma para descubrir juegos, sino que también se está convirtiendo en una voz importante dentro de la comunidad de desarrolladores españoles. Totalmente. Santiago ha conseguido crear un espacio donde los desarrolladores se sienten cómodos compartiendo sus proyectos, sus ideas, sus inquietudes. Y eso es muy valioso, especialmente para los estudios independientes que a veces tienen dificultades para llegar a un público más amplio. Me parece fascinante que a través de Tucunime podamos conectar con la mente de los creadores. Conocer sus motivaciones, sus inspiraciones, los retos a los que se enfrentan. Y ya que hablamos de retos, ¿has notado si Santiago aborda en algún momento las dificultades específicas que enfrentan los desarrolladores españoles? Sí, en algunos de sus artículos Santiago ha hablado sobre la falta de financiación, la dificultad para acceder a mercados internacionales, la necesidad de una mayor colaboración entre estudios, temas que afectan a muchos desarrolladores indies, pero que quizás se acentúan en el caso de España. Claro. Y es importante que se hable de estas cosas. No todo es color de rosa en el mundo del desarrollo independiente. Hay mucho esfuerzo, mucha pasión, pero también muchas barreras que superar. Exactamente. Y Tucunime nos ayuda a comprender mejor esa realidad, a valorar el trabajo de los desarrolladores, a apoyarlos en su camino. Y hablando de apoyo, me ha llamado la atención que Tucunime incluye información de contacto para recibir comunicados de prensa e invitaciones a eventos. Es como si Santiago estuviera tendiendo una mano a los desarrolladores, diciendo estoy aquí para ayudaros a dar a conocer vuestros juegos. Es un gesto que dice mucho de su compromiso con la escena indie española. Y no solo eso, también tiene una presencia activa en redes sociales como Twitter y Bluesky, donde comparte noticias, artículos y conecta con la comunidad. Es una forma de mantener viva la conversación sobre los videojuegos españoles, de crear un espacio de encuentro para los amantes del gaming. Y creo que eso es fundamental en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa. Tucunime nos ofrece un remanso de paz, un lugar donde podemos detenernos a explorar, a reflexionar, a conectar con otros que comparten nuestra pasión. Coincido contigo. Tucunime es un oasis de tranquilidad en medio del ruido. Y esa es una de las cosas que lo hacen tan especial. Y tan necesario, diría yo. A veces nos dejamos llevar por las grandes producciones, por las franquicias millonarias. Y nos olvidamos de que existe un mundo de juegos increíbles esperando ser descubiertos. Juegos con alma, con personalidad, con historias que merecen ser contadas. Y Tucunime nos ayuda a encontrar esos juegos, a conectar con los creadores que los hacen posibles. Y a comprender mejor la riqueza y la diversidad del desarrollo español. Me parece fascinante que a través de un simple blog podamos acceder a un universo tan amplio y tan lleno de posibilidades. Es la magia de Internet, ¿no? Un blog puede ser una ventana a un mundo entero. Y en este caso, la ventana que nos abre Tucunime nos lleva a un lugar lleno de sorpresas, de emociones, de experiencias únicas. Un lugar que hasta ahora quizás nos había pasado desapercibido. Pero gracias a Santiago y a su pasión por los videojuegos españoles, ahora tenemos la oportunidad de explorarlo, de disfrutarlo, de formar parte de él. Y esa oportunidad es invaluable. Especialmente para los que buscamos algo más que entretenimiento en los videojuegos. Buscamos historias que nos conmuevan, personajes que nos inspiren, mundos que nos inviten a soñar. Y estoy seguro de que en el universo de los juegos españoles, con la ayuda de Tucunime, encontraremos todo eso y mucho más. Me encanta tu entusiasmo. Se nota que te has dejado atrapar por la magia de Tucunime. Y hablando de magia, ¿te has fijado en la forma en que Santiago describe los juegos? Es como si fuera un poeta hablando de su musa. Sí, tiene un estilo muy personal. Muy evocador. No se limita a describir los aspectos técnicos o la jugabilidad. Intenta transmitir la esencia del juego, las emociones que despierta, la atmósfera que crea. Es como si quisiera transportarnos a ese mundo virtual. Hacer sentir parte de la historia. Y creo que eso es lo que hace que sus análisis sean tan especiales. No solo nos informan sobre el juego, sino que nos hacen vivirlo, nos hacen sentirlo. Es una forma de crítica muy diferente a la que estamos acostumbrados. Pero sin duda muy efectiva. Santiago consigue conectar con el lector a un nivel emocional. Y eso es algo que no se puede lograr con una simple puntuación numérica. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa conexión emocional es la clave del éxito de Tucunime. No se trata solo de un blog de videojuegos, sino de un espacio donde se comparte la pasión, el amor por el arte de crear mundos virtuales. Y la pasión es contagiosa, ¿no crees? Santiago nos transmite su entusiasmo por los juegos españoles. Y nosotros, a su vez, lo compartimos con otros. Es un círculo virtuoso que beneficia a toda la comunidad. Y que nos enriquece a todos. Descubrimos juegos que de otra manera nunca hubiéramos conocido. Conectamos con personas que comparten nuestros intereses. Y ampliamos nuestra visión del mundo del videojuego. Exacto. Tucunime nos recuerda que el mundo del gaming es mucho más amplio y diverso de lo que a veces pensamos. Y que la verdadera aventura comienza cuando nos atrevemos a explorar más allá de lo conocido. Me parece una reflexión muy acertada. Y ahora, después de habernos sumergido en el mundo de Tucunime, me pregunto, ¿qué nos deparará el futuro del desarrollo español de videojuegos? ¿Logrará consolidarse a nivel internacional? ¿Qué nuevos talentos están por descubrir? Uf, Es difícil predecir el futuro, pero creo que la escena indie española tiene un gran potencial. Hay mucha creatividad, mucha pasión, y cada vez hay más apoyo por parte de las instituciones y del público. Sí, sí. He notado que en los últimos años ha habido un creciente interés por los juegos desarrollados en España. Festivales, premios, eventos. Parece que por fin se les está dando el reconocimiento que merecen. Y plataformas como Tucunime juegan un papel fundamental en ese proceso de reconocimiento. Al dar visibilidad a los juegos españoles, al conectar a los desarrolladores con la comunidad, Santiago está contribuyendo a crear un ecosistema más fuerte y dinámico. Es como si estuviera plantando semillas, que con el tiempo darán sus frutos. Y esos frutos darán juegos increíbles, historias que nos emocionarán, mundos que nos harán soñar. Y experiencias que nos harán reflexionar, que nos desafiarán, que nos harán crecer como jugadores y como personas. Creo que esa es la magia de los videojuegos, ¿no? Su capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos vivir otras vidas, de ponernos en la piel de otros personajes. Sí. Al mismo tiempo, de enseñarnos algo sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea. Y al explorar el mundo de los videojuegos españoles con la ayuda de Tucunime, descubrimos una perspectiva única, una forma diferente de entender la narrativa, la estética, la jugabilidad. Es como si abriéramos una puerta a un universo paralelo, lleno de posibilidades, de sorpresas, de emociones. Y al final, de eso se trata la vida, ¿no? De explorar, de descubrir, de experimentar. Y dejarse sorprender, de salir de nuestra zona de confort, de abrirnos a nuevas experiencias. Y Tucunime nos ofrece la oportunidad de hacerlo a través del fascinante mundo de los videojuegos españoles. Totalmente de acuerdo. Y con esa invitación a la aventura, a la exploración, al descubrimiento. Vamos a dar por finalizado nuestro deep dive de hoy. Ha sido un placer sumergirnos en el universo de Tucunime y compartir con vosotros esta pasión por los videojuegos españoles. Esperamos que os haya inspirado a explorar este mundo tan rico y tan diverso, a descubrir las joyas ocultas que esperan ser encontradas. Y recordad, lo importante es disfrutar del viaje, de la búsqueda, de la emoción del descubrimiento. Y no olvidéis que la pasión es el motor que nos impulsa a explorar, a crear, a compartir. Y en el mundo de los videojuegos, esa pasión se traduce en experiencias inolvidables. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta pronto.